Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Cuando camino de vuelta a casa, ya de noche, no salgo de mi asombro y me pregunto, ¿una lucecita para que yo vea dónde piso no podrán poner? Miro cautelosa las esquinas, porque en todas hay personas casi escondidas, vayamos a saber de qué, pero escondidas, y a nadie le agrada el susto o el sobresalto repentino. Y camino más rápido por la calle, mientras pienso que quizá, si camino rápido, parece que estoy escapando de algo. Entonces reduzco el ritmo, pero, como no será la única que le pasa, quedo pendiente de mi sombra y del reflejo de mi cuerpo en las puertas y ventanas de la calle, que se ha convertido en mi advertencia más leal. Y entonces siento unos pasos que se me acercan mientras el tipo del camión de la basura me chifla. Tengo siempre ganas de decirle que no soy un perro. Y ayer, en concreto, cuando uno de los que levantaba la basura de la vereda me chiflaba, imaginé que me acercaba a esos tres tipos rudos y gigantes y les decía algo así como: ¿sabes lo estresante que es bajar desde 18 hasta Durazno por la calle Convención a la 1 de la mañana, no sabiendo si correr o caminar despacio, no sabiendo si poner cara de mala hostia o si ir sonriendo para que a nadie le caiga nada mal, o poner una cara normal? ¿Sabes que podría ser tu hija, tu nieta, tu hermana, tu amiga o tu prima? ¿Sabes qué nos pasa a las mujeres por culpa de hombres como tú? Que después caminamos con miedo. Y me dirás: ah, pero nena, solamente te chiflé. No quiero, te diré. No puede ser muy difícil. Me intimida, violenta y altera. Y además, a este acoso que tú ejerces se suman las películas de Hollywood en las que, como poco, un hombre sale de atrás de un coche, de dentro de un edificio, de detrás de una pared, amordaza a una muchacha que está volviendo a su casa sola de noche, le tapa la boca, la mete en un auto y la tipa a los 4 días aparece violada, degollada, violentada, quemada y torturada en el lago de su pueblo. Imagínate tú el estado de alteración que llevamos durante 5 míseras cuadras. Imagínate qué mierda de vida debe ser suspirar tranquila cuando cerramos la puerta de casa, con nosotras ya adentro. Y me dirás: ah, pero no todos los hombres. Ah, mi amigo, no todos los hombres, pero siempre, siempre son hombres. Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a ¿Por qué no te callas? Antes de presentar todo y decir nada, voy a saludar a mi compañera de hoy, conductora Sofía Umbre. Buen día. Muy buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Por invitarme. ¿Todo bien? Muy bien, me gustó mucho el texto. Ah, muchas gracias, me alegro mucho. También voy a saludar a Seba Rosso, que está hoy a los mandos, que nos sonríe desde fuera de la cabina. Y nada, tenemos hoy un programa súper especial. Bueno, antes que eso, vamos a contar, ¿no?, cuáles son nuestras redes de comunicación. Sofía, a ver. Bueno, tenemos en Facebook Radio Pedal y ¿Por qué no te callas? / Radio Pedal. En Twitter tenemos arroba Radio Pedal UY. Y en Instagram, radio-pedal. Luego tenemos los mails, porquenotecallas.uy@gmail.com, el WhatsApp 095683470 y el teléfono 241-32898. Bueno, tenemos un programa muy intenso previo al 8 de marzo, como no podía ser de otra manera. Y además, también lo especial que va a tener este programa es que se estrena como columnista Fer, de Colectivo Catalejo, que nos va a acompañar para charlar un poco sobre el 8M y algunos ejes, bueno, como principales a la hora de pensar o analizar, si se quiere, el movimiento feminista. Exactamente, estamos en la previa ya mañana a la marcha, a la concentración y al paro internacional. Y de eso se va a tratar un poco la columna, ¿no? Totalmente. Bueno, y además quería mandarle un saludo a Raquel, que sé que está del otro lado escuchándonos, y a todas las oyentes y los oyentes que están ahí. Y para empezar, hoy vamos a sintonizar mucho con canciones relacionadas con el paro. Y la primera va a ser una de un colectivo musical de mujeres españolas con integrantes que ya conocemos de haber oído en la radio, como por ejemplo Isa La Otra, que también estuvo de gira por Uruguay y Argentina. Y vamos a escuchar una canción que han hecho este colectivo para animar a la marcha y al paro. Especialmente, ¿no? Para total, ahí va, exacto, con un vídeo muy lindo en el que hay una participación muy amplia de muchas mujeres. Y bueno, vamos a escucharla. La calle es nuestra otra vez, de Arte Mujer. La calle es nuestra otra vez, el silencio hará coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La calle es nuestra otra vez, el silencio. Quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera. Te quiero historia, palabra nueva. Te quiero frágil, cuando así sea. Me quiero calle y me quiero escuela. Quiero agarrar las manos de mis compañeras. Quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus ancestras. Voz de que son marea, cuerpo que son raíces y primavera. No quiero libre, no quiero viva. Quiero juntar, que el canto siga. La nuestra es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. Gurea la greba bat da. A nosa es una folga feminista. Si nosaltres parem, s'atura el món. Google dicen vagada, mundua geldituko da. Si nosotras paramos, se para el mundo. La calle es nuestra otra vez. cantan las señoras. Bueno, nos vamos a ir con la agenda. Tenemos noticias internacionales y nacionales, ¿verdad, Sofía? Cierto. Y vamos a empezar con la primera, publicada en el diario Público. Aunque legalmente seguía siendo un hombre, en septiembre de 2017, Karen White se identificaba a sí misma como mujer transgénero. Y a las autoridades penitenciarias les bastó eso para decidir trasladarla a una cárcel de mujeres tras haber apuñalado repentinamente a un vecino. Nadie pareció percatarse de que antes había cumplido otras condenas por delitos relacionados con pedofilia, violación y asalto a mujeres. Durante su primer mes en prisión, Karen decidió comenzar a usar peluca, a maquillarse y a ponerse pechos falsos, y fue así como asaltó a dos compañeras. Ellas lo denunciaron y entonces sí comenzaron las investigaciones sobre el caso de Karen. Cuando las autoridades lo descubrieron fue cuando decidieron trasladarla a una cárcel para hombres. Tras conocerse este caso, el Ministerio de Justicia británico se apresuró a pedir disculpas y a prometer que revisarían los protocolos de actuación. En esa línea llega esta semana la inauguración del primer ala penitenciario de Europa dedicado a albergar solo reclusas transgénero. El ministro de Justicia, Edward Argan, sostiene que esta medida va encaminada a conseguir el equilibrio adecuado entre asegurar que todas las mujeres presas que se mantengan seguras y que los presos transgéneros tengan sus derechos respetados. Y en noticias de Montevideo.com, ONU Mujeres, una entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, emitió una guía de trabajo con el fin de eliminar brechas por género en Uruguay e hizo énfasis en el año electoral, por el que incentivan a trabajar hacia la plena participación política de las mujeres. Con tal fin, la organización aspira a que se articulen esfuerzos desde el gobierno, la sociedad civil y la academia. Si bien se registran avances en la participación económica, social y cultural, la presencia de las mujeres en la política avanza de forma aún lenta, advierte ONU Mujeres en el comunicado. De cara al 8M, a nivel internacional, ONU Mujeres convocó a participar de la jornada bajo la premisa Pensar Igual, Construir Inteligente, Innovar para el Cambio. Además, una encuesta realizada por ONU Mujeres en 2018 reveló que una amplia mayoría de la población está a favor de aumentar la presencia de mujeres en cargos políticos y otro amplio porcentaje está a favor de aprobar leyes que aseguren un incremento en la participación política de mujeres. El evento central de la Organización por el Día Internacional de la Mujer se realizará el 21 de marzo a las 18:30 horas en el Palacio Legislativo. Allí, la asesora regional de Gobernanza y Participación Política, Paula Narváez, realizará la conferencia Nuevo Pacto Social entre Hombres y Mujeres, Democracia Paritaria para la Igualdad Sustantiva. También noticia de Montevideo.com, el partido político español Podemos incluirá en su programa electoral para las elecciones generales del 28 de abril una propuesta para hacer obligatoria la paridad en los órganos de dirección de las instituciones y entes públicos o que dependan de financiación pública. Debería cumplirse en un máximo de 4 años y conllevaría la retirada de subvenciones en caso de incumplimiento. Para ilustrar su medida, la agrupación política puso como ejemplo la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, con solamente 8 puestos femeninos de un total de 46 en sus sillones de decisión, e hizo un llamamiento al escritor Arturo Pérez Reverte para que empiece dando ejemplo y se plantee ceder su puesto a una mujer. En el caso de los incumplimientos que perduren pasado ese plazo de 4 años, Podemos planteará que esos organismos dejen de recibir dinero público. Porque España, dicen, es un país feminista y las instituciones tienen que estar a la altura de lo que es nuestro país. Esto Estoy en contra del paro, no de las reivindicaciones, dijo Verónica Alonso en declaraciones a Informativo Carve, donde opinó que un paro no es la herramienta para reivindicar todo aquello por lo que, como mujer, voy a seguir peleando, dijo. No estoy en contra de las mujeres, tengo 3 hijas, soy precandidata mujer y voy a luchar todos los días por lo que todavía no se ha conseguido, manifestó la precandidata nacionalista. No creo que parando el país se consiga nada, remarcó, señalando que no solo cree inapropiado el paro, sino que el hecho de que se pretenda que sea solo de mujeres lo hace discriminatorio. Las reivindicaciones son de igualdad de derechos y ante la ley de eso se trata. Hombres y mujeres somos diferentes hasta biológicamente, pero lo que pedimos es algo lógico, la igualdad de derechos, refirió. Voy a ir a la marcha como todos los años, anunció Alonso, a pesar de que no comparte todas las reivindicaciones de algunos sectores del feminismo, y lamentó que en la marcha a veces se produzcan situaciones de violencia donde parece que a los hombres hay que mandarlos al paredón. Yo no me siento, dijo, en ese lugar, quiero representar a la gran mayoría de mujeres que creen que la vida se construye entre hombres y mujeres y no que los hombres son los culpables de todos los males. Así dijo Verónica Alonso a Informativo Carve. Bueno, estas han sido las noticias del día de hoy, 7 de marzo, y ahora vamos a contar también qué otras cosas pasaron un 7 de marzo en esta fantástica sección que se llama... Mi preferida. Cuéntame. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó, que estaba allá en la playa recogiendo la huaquita. Y vino una avispita y me picó, ay, ay, ay. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la lotería cuando me fui de romería y fue allí donde mi dinero perdería. Bueno, estamos para el Cuéntame. Me fascina esta sección, ya lo dije. Es maravillosa, sí, la verdad es que yo creo que necesita como algunas, no sé, complejizarla, ¿no? Pero creo que estamos en buen camino porque hoy, por ejemplo, vamos a indagar más en las historias de algunas mujeres que nacieron o fallecieron en un día como hoy hace X años. Uh-huh. La primera es Olga, voy con el apellido raro, Ladizenskaya. Matemática rusa que nació un 7 de marzo en 1922. Su padre era profesor de matemáticas y supo transmitirle el amor a las matemáticas. Pertenecientes a una familia de la baja nobleza rural, el padre fue depurado y arrestado por el régimen de Stalin en 1937 y condenado a muerte. Las dos hermanas de Olga fueron expulsadas de la escuela, pero a Olga se le permitió terminar sus estudios. Ella escribió más de 250 trabajos sobre matemáticas y sus estudios sobre ecuaciones diferenciales han contribuido enormemente al desarrollo de las investigaciones en otros campos científicos, entre los que cabría destacar el de los pronósticos meteorológicos, la aerodinámica, la oceanografía y la medicina cardiovascular. Voy con un fallecimiento, yo no quiero tirarte el humo. Ida Barney, astrónoma estadounidense, muere un 7 de marzo de 1982, nacida en 1886. Mientras era investigadora asociada en el Observatorio de la Universidad de Yale en 1952, Barney recibió el premio de astronomía Annie Jump Cannon, un premio muy prestigioso para mujeres astrónomas otorgado por la American Astronomical Society. Y también pasaron cosas un 7 de marzo. En 1991, en España, el Congreso aprueba la creación del Instituto Cervantes. En 1996, Palestina elige su primer parlamento democráticamente. Y en 2010, en Los Ángeles, California, la cineasta Catherine Bigelow gana el premio Oscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker, convirtiéndose en la primera mujer de la historia que gana un Oscar en esa categoría. Pero el gacho tiene el lago pao pao, pao pao, chiquitiqui pao pao, chiquitiqui pao pao, chiquitiqui pao pao. Bueno, esta sección que viene ahora, mini sección, se llama Zasca. ¿Qué es Zasca? ¿Qué es Zasca? Zasca, Zasca, claro, los uruguayos dicen Zasca, ¿no? Pero Zasca. Vendría a ser Zasca. Con la primera Z. ¿Qué es? Bueno, lo contamos el martes, pero perdonamos a la gente que no nos haya escuchado ese día. El Zasca es una palabra válida para aludir a una réplica cortante, rápida, en un debate o en una conversación. También podría denominarse un corte, un hachazo dialéctico o una bofetada verbal. En uruguayo se podría decir un moquete. Sí. Te doy un moquete. El otro día me dijeron varias formas de decirlo. Esto bien podría estar dentro de la sección que hizo La Grieta con ¿Por qué no te callas? Sobre dichos, ¿no? En ambos dialectos. Ese fue el origen. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? En las redes se mueve como un montón de información y constantemente los usuarios de las diferentes redes sociales, en concreto la del pajarito, contestan muy a menudo como para desestimar a la otra persona que o está mintiendo o está diciendo algo que es absurdo. Entonces, hoy tenemos dos zascas y vamos a escuchar uno que no es de contarlo, solo lo vamos a escuchar. No sé si lo tenemos. Vamos a escuchar el zasca 1. Bueno, vamos a ver si escuchamos ese perdón, fallo mío, no le pedí ahí lo que tenía que pedirle. A ver. Si hay un día del orgullo, ¿por qué no puede haber un día de las personas heterosexuales? Porque los heterosexuales no han sido oprimidos por la sociedad durante años, incluso asesinados, como en este país. Qué buen zasca. Ese silencio que escuchamos al final va acompañado de una cara de circunstancia de la muchacha. La respuesta se la da un reportero de telediario que le dice, bueno, pues muchacha, te voy a explicar. Eso es un buen zasca. Muy y bueno. Tenemos otro. Dale, dale gas. Vamos con el otro. Hay que decir, como hemos comentado antes, que la RAE tiene un montón de cosas terribles, obviamente, que hay que admitir, pero también hay que admitir que en Twitter la RAE son muy buenos. Sí, tienen una cantidad de respuestas. No, yo no la había tomado como zasca, pero realmente tiene muchas zascas. Ahí va. Yo no sé quién llevará las redes sociales de la RAE, pero tiene una picardía y un sentido del humor bastante admirables. ¿Qué pasó el otro día? Bien, el otro día hubo un usuario en Twitter que escribió lo siguiente. Hola, RAE. RAE informa. Tengo un dilema. Hoy me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no que es marrona. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronas? Gracias por su atención. Bueno, estamos viendo que el lenguaje inclusivo está... genera mucho... cruzando fronteras sí. Inimaginables. Sí, sí. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de la RAE es... Hay adjetivos de dos terminaciones, como rojo, roja, amarillo, amarilla, o listo, lista. Y otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como marrón, azul o imbécil. Bueno, después de esta respuesta sutil que le da la RAE, hay un montón de gente que... Muy poco sutil. Obviamente, muchísimas risas. No sabemos, yo qué sé, no hemos venido a juzgar si es burla, falta de respeto o merecida contestación. Nosotras solo damos la información. Pero bueno, la gente que hacemos uso del lenguaje inclusivo, tengamos en cuenta que hay palabras que, no sé, quizá habría que plantearse si marrón, marrona, en fin, no sé. Esto ha sido han sido los zascas de hoy y en realidad hay un montón. Toda esta información la sacamos de Twitter y de otros medios que se dedican exclusivamente a recopilar zascas. Ah, mira, hay medios. Es un trabajo, digo, para el que lo ve de afuera es algo muy divertido, muy entretenido de ver cuando hay un hilo y la gente se empieza como a enganchar y a discutir. Mucha gente también opta por contestar con GIFs, ¿no? Que también... Sí, los GIFs son una forma de zasca importante. Bueno, y nos vamos a ir a escuchar una canción que ahora va a presentar mi compañera dando una data importante y después nos vamos a ir a escuchar la columna de Fernanda Berrueta,

juntas, todas libres. Todas juntas, todas libres. Todas juntas, todas libres. Todas libres, todas juntas, todas libres. Todas juntas, todas libres. Todas juntas, todas libres. Trazos, una revista vespertina, que no busca sonrisas cómplices ni caerle bien a todos. Nuestra única meta es generar informaciones, sensaciones y emociones de las más variopintas. Bienvenido todo aquel que acepte el desafío. Trazos, de lunes a viernes de 16 a 17 horas, en Radio Pedal. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Mujer y feminista, amante de los libros, fan infinita de Harry Potter y de holgazanear en el sillón, licenciada en Trabajo Social por la Universidad de la República, trabajando en el área de violencia de género. También integra Colectivo Catalejo y Libre de Acoso, proyecto con el que se apuesta por problematizar las prácticas de acoso sexual callejero. Opinóloga a tiempo completo, cantante en potencia y todavía va a los toques de la vela puerca. Bienvenida, bienvenida, buenos días. Fer, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, nerviosa, si quieren que sea como en esta, pero me siento bien. Bueno, estoy, fantástico. Te tengo que decir, te decía afuera, al aire, muy, muy feliz de que seas fanática de Harry Potter. Siento que es una generación que se está perdiendo, perdiendo el valor de Harry Potter. Sí, sí, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Además, viste que es como una sensación de felicidad cuando uno se encuentra con otras y otros que son y que comprenden, cuando uno asocia la realidad con Harry Potter todo el cuando tiempo. Cuando haces chistes sobre Harry Potter y alguien lo entiende, decís, ¡vamos! Bien. ¡Vamos arriba! Ahora que estaréis muy felices, ¿no? Porque están todas en Netflix. Sí. De hecho, no están todas en Netflix. Eso fue una falsa alarma, no fue para Latinoamérica, nos engañaron. Ah. De hecho, yo le escribí a Netflix de Latinoamérica y le dije, ¿para cuándo? ¡No! Estoy esperando deseosa la contestación de Netflix. Sí, sí. A ver si está a la altura de la RAE. A ver si es igual de hábil. Bueno, Fer, ¿qué nos vas a contar? Bueno, ¿y cómo se llama tu columna? Bueno, mi columna se llama Bienvenida tú también. Bienvenida yo también. Bienvenida a todas. Ahí estamos colocando. Sí, estamos con cuestiones técnicas. primeras veces. Sí, claro. Bueno, y en realidad el nombre de la columna tiene que ver con una anécdota que no la voy a contar yo, porque bueno, quizás la protagonista en algún momento nos visite y va a tener la oportunidad de hacerlo ella misma. Pero bueno, en realidad tiene que ver con que mi idea de columna está vinculada justamente a pensar temas de coyuntura y de realidad a través de la mirada de las mujeres. Entonces, bueno, este Bienvenida tú también tiene como cierto sarcasmo en esto, bueno, de los lugares que se nos son habilitados o no, o han sido históricamente. Entonces, bueno, nosotras también tenemos un lugar, opinamos, etcétera. Entonces, desde ahí el nombre de la columna. Pero bueno, corresponde saludar y agradecer a mi amiga y compañera Juli, que es la dueña de esta anécdota. Y qué bueno que me cedió los derechos para la columna. Sí, sí, todo fue en regla. En regla. Bueno, sí, Juli, te esperamos en la cabina de Por qué no te callas cuando de Radio Pedal, en Por qué no te callas cuando quieras. Claro, claro. Bueno, y en realidad me tuve el privilegio de estrenar columna el 7 de marzo. Privilegio y desafío, creo que son las dos cosas. Porque bueno, en realidad el tema que traje hoy, que tiene que ver con el 8M, que bueno, que es mañana, era como un poco riesgoso, ¿no? En esto de que esta semana hay un montón de columnas del 8M, un montón de actividades, dije, bueno, me la puedo jugar o no. Pero bueno, me parecía de orden, y casi que inevitable pensar que ese es el tema a traer en cuestión, sobre todo bueno, en esta idea de que seamos las mujeres las que tomemos la voz y que pongamos bueno, sobre la mesa nuestros temas. Entonces, bueno, por ahí viene como un poco la idea de la columna de hoy. Y bueno, y pensando también como en la vigencia de la lucha, ¿no? Yo creo que poner como la voz en un programa de radio, que es lo que hacen ustedes, y tener la posibilidad de tener esta columna, habla también como de una herramienta poderosa y empoderante. Y bueno, como desde ese lugar me parecía como interesante poder pensar que hablar del 8M en particular en este caso, y bueno, de otros temas de interés, tiene que ver con un acto político, ¿no? Como de tomar los espacios y apropiarnos de ellos y desde ahí poder construir o cuestionar algunas cosas. Y bueno, y además, en esta como cuestión del 8 de marzo, si es de conmemoración y felicitación o es de lucha, que bueno, es casi obvio si se quiere la respuesta que puedo dar desde mi lugar, pero bueno, existe como un poco la dicotomía. Me parece como también interesante traer y pensar la vigencia de la lucha, sobre todo bueno, en un contexto latinoamericano y coyuntural, donde bueno, el fascismo empieza a pisar fuerte, donde somos las mujeres las primeras, las que sufrimos los primeros embates de los ajustes económicos, del recorte de política, la precarización de los trabajos. Bueno, donde tenemos ahora todo un episodio de niñas madres en Argentina, que bueno, que parece que cada día es una nueva noticia y cada vez la impunidad está ahí como fuerte sobre los sistemas institucionales que tendrían que darnos ciertas garantías. Entonces, bueno, a veces en relación al 8 de marzo y a veces en relación al movimiento feminista se escucha esto de ¿por qué siguen molestando a las feministas si ya votan, estudian, trabajan? Conducen, pueden manejar. Exactamente. Cuenta de bancaria. Entonces, bueno, desde ese lugar, desde la vigencia de la lucha y bueno, y de ver también cómo se resignifica el contexto y también la demanda y la propuesta, es que, bueno, decidí finalmente asumir el desafío de hablar del 8M hoy. Y te agradecemos. Es como ese acto rebelde de seguir legitimando, ¿no? Algo que está cada vez más en cuestión. Sí. Que hay que, sí. ¿No? Hablamos de charlas con compañeros. Es que, sí. De trabajos, de espacios, de calle y hay que seguir, parece mentira, pero hay que seguir legitimándola. Sí. De hecho, como dice Luciana Pecker, vieron la periodista argentina, ella habla en el libro que hizo Putita Golosa, que en realidad ante el feminismo que hay hoy día hay como una revancha, un revanchismo machista que es mucho más fuerte. Exacto. Por eso estamos viendo la crueldad de los femicidios. Exacto. Y cosas que antes de repente capaz que sí no sucedían. Sí, es que bueno, en esto como de lo de las niñas madres, que en Argentina es como bastante claro porque la institución iglesia ahí pisa fuerte, ¿no? Cuando escuchamos las anécdotas, los encuentros de mujeres, las represiones policiales y las organizaciones vinculadas a la iglesia, tienen como una presencia bastante fuerte con un nivel de violencia que sin dudas, sí, o sea, redobla la violencia cotidiana que ya nos atraviesa por ser mujeres. Y el nivel de impunidad, ¿no? Porque, también, como tú decías, o sea, está por ley la tendrían que haber hecho un aborto a esta niña de 11 años en Tucumán y dejaron que pasara el tiempo y no se lo hicieron. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Pero bueno, eso era como un poco el contexto. Ahora, en realidad, como para entrar un poquito en tema, voy a pedir una canción. Aquí está mi disco. que bueno, que se llama Antipatriarca, es de Anati Jux y bueno, y es como bastante poderosa. O sea, yo tengo un caos. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me juzgar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bien, acá pidiendo aire, ya iré viendo después. No es que me estoy asfixiando. Hay que levantar la manito y bajar la manito. Ahí va, los gajes del oficio, perfecto. Recordemos que no soy comunicadora, chiques. O sea, soy una humilde trabajadora social haciendo radio. Pero bueno, siguiendo como un poco el orden, estamos conversando acá con las compañeras y yo les contaba que tengo como una especie de caos mental en cuanto a todas las cosas que pensé y organicé para hoy. Pero bueno, la idea es tratar de tener una mínima estructura y en lo posible ser clara, y bueno, y si no, voy a disfrutar en el intento. Pero bueno, en esto de pensar como el 8 de marzo y traer como algunas cuestiones para el pienso y para el aporte en cuanto a la vigencia de la lucha, hay como tres ejes que me parecieron interesantes como para poder acomodar el discurso y poder como un poco meter ahí algo de pienso. Por un lado está el tema de las convocatorias y esto que hablaba como en el principio de la columna, el tema de, bueno, las flores, los bombones o la lucha, la revolución, ¿no? Como, bueno, esa dicotomía ahí que se sucede en torno al 8 de marzo y, bueno, y este carácter tan arraigado de conmemoración que tiene. Mm. Después, por otro lado, las proclamas, y en este sentido, bueno, cómo y desde cuándo históricamente se han ido poniendo sobre la mesa algunos temas vinculados a las mujeres y, bueno, y sus derechos y sus demandas. Y bueno, y por último, un tema que es quizás un poco picante, pero es como muy concreto del lugar que lo pensé, que tiene que ver con el lugar de los varones en la marcha en particular, pero en la lucha en general también me parece que tiene como, bueno, un cierto momentito ahí interesante a destacar. Temas complejos, ¿no? Cuanto menos. Sí, sí, me parece. O sea, es el lugar de los varones es como el último eje y es como muy cortito y escueto porque está clarísimo que no es en esta columna donde podemos dar ese debate, claro. Que de hecho no es un debate saldado y bueno, y hay como bastante para pensar ahí. Sí, De, bueno, de cómo ponemos el hombro juntes, pero bueno, en fin. Para próximas eso, columna. Próxima está la columna que viene. Claro. Ahí hacemos temas y la otra, Harry Potter, el machismo de Harry Potter. Ay, me encanta, porque es como cuando hacen el análisis de la lucha de clases en Harry Potter, cuando Hermione se mete ahí como con el movimiento de los elfos, ¿viste? Que es maravilloso, mira, maravilloso. Me siento tan outsider. Ay, no te preocupes, porque podés ir retirando. Lo que tiene es que una después se empieza como a adoctrinar a la gente, ¿no? De Harry Potter, entonces al final no te preocupes. Adoctrinas en feminismo y adoctrinas en Harry Potter. Me encanta. Pero bueno, como volviendo un poco a los ejes de la columna y bueno, al caos de apuntes que traje, bueno, en realidad la frase como o la dicotomía era esta, bueno, del 8 de marzo, qué carácter tiene y qué carácter ha tenido, seguramente, o por lo menos a mí me quedó como siempre el recuerdo vivo de bueno, de que el 8 de marzo es una fecha que se vuelve como significativa o que existe cuando vas a la escuela. No, yo no sé si ustedes se acuerdan, porque uno, no sé cómo era en España, pero bueno, acá empiezan las clases en marzo, generalmente te agarraba ahí, y bueno, y el 8 de marzo era como un tema de agenda. Y bueno, estaba como siempre la anécdota de las mujeres de Chicago que murieron en la fábrica, que las encerraron en el incendio y que bueno, que a partir de ese momento, el 8 de marzo se institucionaliza como tal día. Que es interesante porque bueno, eso lo convierte en un tema de agenda y bueno, de alguna forma llega la información de bueno, de su existencia. Pero a mí me parece interesante y me genera como algunos ruidos. como esto, ¿no? Como cómo se ha generado esa cuestión conmemorativa del día, ¿no? El 8 de marzo, aquellas mujeres que fueron asesinadas en Chicago, que aparte cuesta como un poco empatizar, como, ¿no? En aquel contexto, en 1800 y pico, y cómo queda despojado de su carácter de lucha, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? En torno a este 8 de marzo y cómo se institucionaliza, hay lucha. O sea, esto empieza como asociado a las mujeres trabajadoras que empiezan a salir al mundo del trabajo, que empiezan a reclamar condiciones iguales a las de los varones, que son más precarizadas, que son menos pagas, que trabajan en los peores lugares. Pero incluso antes del episodio de Chicago ya había mujeres protagonizando protestas y huelgas en relación a sus condiciones de trabajo. Entonces, eso es lo que me parece interesante como de rescatar, sobre todo, bueno, en esta dicotomía de qué es el 8 de marzo, si felicitación o es revolución o es lucha, que la génesis propia del día está vinculada a la lucha, ¿no? Está vinculada a la mujer trabajadora, son las socialistas las que después, en solidaridad con las mujeres de Chicago, proponen que este sea un día conmemorativo internacional de la mujer. Y bueno, después es institucionalizado por la ONU y se vuelve como ahí el día internacional por excelencia en el mundo. Pero bueno, es como bien interesante como recuperar la historia, porque acá estamos hablando del 1800 y de antes incluso, ¿no? En torno a un 8 de marzo, en torno a como un movimiento ya donde las mujeres se están colocando las demandas sobre la mesa. Y que bueno, y que en realidad eso de alguna forma se ha ido resignificado y ha ido permaneciendo como de distintas formas y con distintas características, ¿no? Eso me recuerda un poco a como en la historia, ¿no? Como la necesidad del fenómeno de que suceda algo grave para que sea nombrado socialmente, ¿no? Yo qué sé, poner las violaciones en grupo llevan sucediendo siglos y siglos, pero hasta que no ocurre que de repente la justicia está, no sé, culpando a una muchacha porque ella se lo buscó, nadie realmente nombra, ¿no? Fenómeno. Claro. Sí, que es como una de las cosas bien interesantes de del feminismo y de las mujeres organizadas, que tiene que ver con nombrar nuestras luchas, ¿no? Como poner sobre las mesas nuestras proclamas, de nuestras formas, de nuestra organización, pero ponernos sobre la mesa, porque la medida que uno nombra es que existe totalmente, de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y bueno, y es real que en este contexto donde prima relaciones que son machistas y que son patriarcales y que tiene como el eje desde el varón, o sea, androcéntrico, la mirada del mundo, es como hasta obvio, después que uno lo piensa y lo puede entender, que los temas vinculados a las mujeres no hayan aparecido hasta que sean las propias mujeres que los toman y los ponen sobre las mesas. Claro. Porque bueno, como que un poco viene por ahí. Pero bueno, también me parece como bastante interesante, en esto como también del paralelismo flores, revolución, las feministas de antes y las feministas de ahora. Uh-huh. En esta misma línea que venía antes, ¿no? Que bueno, que una sale que joden las feministas con ahora pedir más derechos y derechos ya tienen, pero bueno, en realidad ya sabemos que después entre el dicho y el hecho hay una brecha salarial, por ejemplo. Y bueno, como que siempre hay una forma deslegitimando la lucha, ¿no? Como en relación a las mujeres de antes, las feministas de antes eran distintas. Bueno, yo lamento informar que las feministas de antes salían a las calles, las tomaban, hacían huelga, no iban a su lugar de trabajo. Entonces, bueno, no es tan novedoso la característica que tiene el 8M, o sea, así se reconfigura, pero ya existía. Entonces, bueno, las feministas de antes también estaban pateando tableros, así que hace mucho tiempo venimos poniendo el cuerpo y la demanda sobre la mesa, y eso me parece interesante recuperar, sobre todo, bueno, para la memoria colectiva y la memoria de la lucha de las mujeres, que es como bien interesante. Y bueno, y después pensar que es como una complejidad, si se quiere, que bueno, que las mujeres estamos en el lugar en el que estamos, en este sistema patriarcal y capitalista, porque esta alianza entre la economía y el sistema patriarcal también de alguna forma se ha servido de este lugar en el que nos otorga para, bueno, crear poder, dominación y sobre todo funcionar. Y algo interesante en esto de las flores y los bombones, yo leía por ahí el otro día, no me acuerdo si fue en una red social o en algún artículo, porque leí muchas columnas del 8M también en esto de ir pensando, que bueno, que un poco en esto de quitarle a la lucha su carácter de lucha y como un poco también de deslegitimar como las reivindicaciones de las mujeres del lugar de demanda, entra como esta cuestión más desde el consumo del Día de la Mujer, ¿no? Donde, bueno, el Día de la Mujer tiene que ver con una cuestión conmemorativa y de regalos. Y bueno, y que ahora se reconfigura a, por ejemplo, las grandes superficies vendiendo remeras que dicen feminista, ¿no? Que bueno, si una piensa en el modo de producción de esas remeras, decís, wow, qué contradictorio esta remera de 200 pesos que viene un contenedor de India donde son las mujeres que las están total, ¿no? Ahí está forever. como forever ahí. Ahí va, ahí es, hay un bolso que dice feminist. Sí, claro, sí, en todos lados. Está, yo creo, una tremenda discusión gigante, maravillosa, espectacular y muy compleja, que es cuánto nos gusta que el feminismo se ponga de moda. Claro, ¿no? Claro. Claro, es que a mí me parece que hay como una tensión que por un lado es una potencialidad porque de alguna forma permite llegar el discurso feminista más allá, ¿no? De lo que capaz que podemos llegar nosotras a nuestros círculos o nuestros vínculos, pero después está el peligro que es este, ¿no? Lo dice Federici por ahí en Calibán y la Bruja, que el capitalismo tiene, que es lo que lo permitió también estar tanto tiempo, tiene como la capacidad de tomar aquellas formas que son antagónicas a su estructura y a su dinámica y resignificarlas a su favor. Claro, exactamente. Entonces ahí tenés como toda esa línea, ¿no? De, bueno, las grandes superficies o las marcas grandes teniendo spots publicitarios con mujeres empoderadas. Claro. Hay como una tensión ahí que, bueno, que no sé si la vamos a poder saldar o discutir, pero bueno, sí tiene eso, ¿no? Tiene como la potencialidad de llegar el mensaje, de amplificarlo, pero por otro lado de capaz que vaciar un poco la demanda. Totalmente. Habría como que pensarlo por ahí. Pero bueno, ya miré el reloj, me corre los tiempos, así que bueno, por un lado era eso, que me parece importante que como destacar en esto del origen de la mujer trabajadora en vinculado al 8M, de que bueno, lo que es interesante pensar desde qué lugar hemos ido poniendo otro tipo de demandas, que lo central, si se quiere, de esta lucha, o lo novedoso y lo que lo hace diferente a la clase trabajadora en general, es que bueno, que poner sobre la mesa las tareas de reproducción y de cuidado que las mujeres asumimos y hemos asumido históricamente, más allá de sostener una jornada laboral. Okay. Y que eso es desigual, que reproduce desigualdades y que de alguna forma está invisibilizado. Por eso como este mensaje del paro y bueno y de las marchas y de no ir a nuestros lugares de trabajo ni consumir ni asumir los lugares estereotipadamente asignados, porque justamente eso, hay como toda una faceta invisible de nuestro trabajo que bueno, que es necesario visibilizar. Por más que en muchos lugares parezca obvio o se crea que ya está saldado, sigue pasando de que bueno, seguimos asumiendo el doble trabajo, seguimos ocupándonos más de las tareas reproductivas, y si bien hay ciertos procesos hacia ahí, sí, los números siguen mostrando que somos las mujeres las que seguimos asumiendo la doble jornada. Total, ayer estuve en el INJU que tocaron las murgas Cero Bola y Falta y Resto, y Majo Hernández de Falta y Resto en un momento del cuplé cuenta, ¿no? Que el 8M es un día en el que las mujeres se corren de ese lugar que se les fue asignado para que los hombres también de alguna manera lo ocupen. Y yo en ese momento me pregunté cuán real es claro, eso, ¿no? O sea, en nuestras manos está como corrernos de ese lugar, pero claro, después hay toda como una parte de lo masculino que claro, tiene que asumir ese sitio. Exacto. ¿No? Sí, lo que pasa es que bueno, que un poco con esto del lugar del varón de la lucha, hay una responsabilidad política histórica que tiene que ver con ellos. Totalmente. ¿No? O sea, nosotros las mujeres de nuestro lugar estamos haciendo lo nuestro y un poco les estamos marcando la cancha de no me digas cómo lo tengo que hacer, no me digas cómo lo puedo hacer, o sea, lo estoy haciendo y para mí esto es así. Pero hay como una parte de esto que la tienen que construir ellos, son ellos los que se van a tener que resignificar sus lugares, sus espacios y su compromiso y su responsabilidad, ¿no? Como políticamente, en poder transformar esto y transformarlo todo de verdad. Me di cuenta que adelanté el último punto. Sí, pero no, era concreto, era claro, pero bueno, antes como de terminar hay una parte interesante que no quería dejar afuera que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo históricamente hay ciertas proclamas que son vigentes más allá del tiempo, y hay como una cuestión que es bien interesante que a mí me gusta mucho el concepto de poner el cuerpo en el movimiento feminista, ¿no? Porque sí, si hay algo que está claro es que en esto de ser las oprimidas y de esta alianza machismo-capitalismo que históricamente nos ha colocado en un lugar de subordinación y de desigualdad, hay como una lectura que es bien interesante, que la hacen, entre otras, Federici y Rita Segato, de, bueno, nuestro cuerpo como territorio de conquista y colonización, en esto de que, bueno, de que es a través del disciplinamiento de nuestros cuerpos que se expresa y que se manifiesta el poder machista y la dominación. Y, bueno, y cómo también nosotras, ocupando estos espacios y poniéndonos el cuerpo en la lucha y llevando nuestras demandas, resignificamos eso a pensar nuestros cuerpos como territorio de lucha y resistencia. ¿no? Y que eso es como, me parece como muy enriquecedor, es como muy poderoso, y es también como pensar de que no estamos disociadas, más allá de la producción intelectual que podamos hacer del tema, no estamos disociadas de la vivencia del cuerpo, estamos atravesadas por este sistema también a través de nuestro cuerpo, y eso es bastante interesante. Y bueno, y en esto de historizar, que a mí me encanta este momento, buscando un poco las proclamas y buscando como, bueno, el origen del 8M y cómo había venido dándose todo, en algún momento había escuchado por ahí a esta señora, Olympe de Gouges, que es francesa, que busqué en YouTube cómo se pronunciaba, porque no pensaba venir a perder la dignidad acá. Como nosotros la perdimos con Olga. No. Cuéntame, la perdimos con Olga. Bueno, yo la busqué. La cuestión es que cuando la Revolución Francesa, ya en el 1700, cuando bueno aparece el Estado de Derecho, nuevito, y la Constitución, todo precioso, aparece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, ¿tá? Que obviamente ya ahí, de una, en los primeros tiempos del Estado de Derecho, ya estábamos convertidas en ciudadanas de segunda categoría. Con el lema famoso de igualdad. Exacto. ¿Cómo es? Fraternidad, igualdad. Igualdad, fraternidad. Igualité, fraternité. Ah, y la tercera. Igualdad, fraternidad. Libertad. Y libertad. Liberté, fraternité, igual. Para los varones. Para los varones. Pero bueno, lo que pasa ahí... Claro, también, ¿no? Tampoco tanto. Sí, sí. Que claro, si bien las mujeres capaz que no estaban en el frente de lucha, sí estaban en esto, ¿no? Ocupando las tareas productivas, las reproductivas sobre todo, ¿no? Cuidando las botijas, cuidando a los enfermos, estando como ahí en la línea, tenía en la primera línea. Preparado. Exactamente. Para cuando vinieran. Exactamente. Los revolucionarios. Pero bueno, la cuestión es que en este contexto que aparece, esta mujer... Olympe, en respuesta a tan decepcionante declaración de universal, porque bueno, el universo de los hombres vuelve a lo mismo, ella escribe la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. O sea, muy básico. Lo que hace es tomar lo que escriben los varones y extrapolarlo a también las mujeres, ¿no? Qué bueno, que en un contexto político, bueno, y en función un poco a su perfil y demás, terminó la guillotina. ¿No? Seguimos poniendo las muertas desde el momento uno también. Qué atrevida, bueno. Qué atrevida. Ella escribe, y acá lo voy a leer porque me parece interesante, dice así, dice: mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. Oh, mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos. Os basta con desearlo. Bueno, no, con desearlo solo no basta, pero lo interesante de esto es que esto fue escrito en 1791. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Como que si lo pensamos como en términos de vigencia y de discusiones, uno dice, guapa, ¿no? ¿Qué pasa con esto cuando se anteponen las feministas de antes, las de ahora, la lucha de antes, la de ahora? Bueno, como interesante poner como un poco en palabras también lo que otras ya pusieron. Y bueno, como un poco para ir cerrando. Aparte, perdón, me quedé pensando que además... es una época en la que de la literatura, no sé, estoy pensando, rescatando los estudios de literatura, de filosofía, no se leen a mujeres de esta época, claro, ¿no? Claro. Y el otro día encontré una nota del Diario Público bastante interesante que dice: el primer escritor es una mujer. Claro. Entonces, claro, como que se suma toda esa carga de la imposibilidad de la mujer en determinada época de desarrollarse intelectualmente y de su invisibilidad luego en los espacios de formación y de educación y de, ¿no? Tal cual. Y de producción intelectual. Sí, sí, que después tenemos como toda esta otra línea de las mujeres que hicieron descubrimientos o estudios y que después fueron sus maridos los que se apropiaron. Por supuesto. Claro, ¿no? Entonces, como esos maestros o sus maestros, exactamente, ¿no? Como bueno, que cuando una va por la otra línea tratando de recuperarte, encontrás como con un montón de producción y un montón de mujeres hace bastante tiempo, como con Olympe. Claro. Ya poniendo cabeza y bueno, y sobre todo escrito sobre esta situación. Totalmente. Y bueno, nada, para cerrar un poco ya lo adelantamos, ir al lugar de los varones en la lucha, que en realidad lo puse porque es como una discusión que se reedita todos los años y no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es como tan obvio. Es como, otra vez tenemos que explicar de cómo va esto y por dónde va. Otra vez, a ver, es como bastante sencillo. O sea, no estamos diciendo, no, los varones los odiamos. No, estamos diciendo que el 8 de marzo es un día de revolución, de rebelión de las mujeres. Estamos poniendo nuestros cuerpos, estamos poniendo nuestras demandas. Su lugar no es el de protagonismo, su lugar no es el de la voz, no son los que tienen que dar los discursos, no son los que tienen que leer la proclama. Es como bastante fácil. No son los que tienen que escribir columnas sobre el 8M, tampoco varios diarios han De última, lo que puede estar interesante es que pensar desde su lugar de varones, ¿no? Como, bueno, en esto también de que ahora soy varón, soy feminista. Genial. ¿Qué es eso? Claro. ¿No? ¿Y cómo se aplica esto en tu práctica cotidiana? Ahí está buenísimo. Claro. Había un tuit, podría ser un Zasca, que decía, voy a ir al próximo paro de taxis a apoyar. No soy tachero, pero voy a ir a apoyar igual. Claro. A ver si se entendía como la diferencia. Claro, claro. La sentía. El otro día, charlando con un amigo que es catalán, vieron que España-Cataluña es una cuestión importante. Y entonces, los catalanes, así en términos generales, lo cuento rápido, critican, aparte del movimiento de izquierda español, de no apoyar la lucha, ¿no? Claro. Y entonces él decía una cosa que creo que se puede extrapolar perfectamente al 8M y a la lucha feminista. Y es, bueno, tú tienes que preguntarle a una persona, ¿me apoyas o no? Si no me apoyas, ándate. Si me apoyas, no cuestiones las formas en las que yo voy a hacer mi lucha, ¿no? O sea, los españoles pueden apoyar el independentismo catalán, pero no juzgar la forma en la que van a reclamarlo. Pues lo mismo, gurises. Tal cual. Y sí, es un poco eso, o sea, por lo menos desde mi opinión, sí es real que en algún momento somos todas, todos, todes los que tenemos que pensar en formas alternativas y resignificar y reconstruir para pensar en esto de transformarlo todo, ¿no? Como, bueno, estas lógicas de relaciones que, bueno, que son violentas, que son jerárquicas, que nos matan, que son de dominación. Sí hay una responsabilidad política que nos atraviesa a todes. Pero bueno, en particular, en este momento, en este día, o en la lucha feminista, somos las mujeres las que estamos como haciendo esa construcción y esa resignificación. Y ese acto político de poner cabeza y cuerpo a esto. O sea, bueno, hay una responsabilidad que es de los varones y en algún momento habrá un punto de encuentro porque es necesario en esto de que, bueno, de la construcción colectiva, porque el camino colectivo es el camino, claro, en definitiva. Totalmente. Pero bueno, es como, nada, a veces bastante obvio, pero parece que cada tanto hay que volver sobre la mesa, bueno, de qué lugar ocupa cada quien en este día en particular, ¿no? Entonces, bueno, formas de acompañar la marcha o la lucha hay un montón, ¿no? Ocúpate las tareas reproductivas, quédate el cuidado de los niños, niñas, genera espacio de cuidado en tu lugar de trabajo. No sé, capaz que se les ocurren otras formas. Genera discusiones entre tu grupo de pares. Exacto, genera discusiones. No sé, como formas hay un montón posible. Y si vas a la marcha, bueno, yo qué sé, quédate en la vereda, quédate al fondo, no sé, no invadas. Es como básicamente el pedido, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es como una larga discusión para otro momento, pero para esta previa al 8M me parecía como de orden. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, amigues. Bueno, nos vemos las compañeras mañana, a las 18 la convocatoria en la Plaza Cagancha, seguramente va a haber muchas cosas en la vuelta antes. Un montón. Sí, antes estaba comentando con Sofi que qué hacíamos en la previa, tipo si íbamos a ver, no sé, hay gente ahí haciendo performance, hay mujeres discutiendo, un montón de cosas, va a estar lindo. Eso es hermoso. Va a estar revolucionario. Sí. Y muy emotivo, ¿no? Yo siempre termino llorando en todas las marchas. Sí, sí, lo que pasa es que es como muy poderoso, ¿no? Claro, claro, es como que una se siente ahí como ahí. Contenido. Sí. Bueno, así que bueno, nos ha sido un éxito. Primer columna, acá. Acá arriba, ¿no? Las próximas, no quieres ver. No. Vamos a ir comentando seguro en los próximos programas las consecuencias o daños colaterales de la marcha del 8M y del paro. Y nada, te felicito, ha sido un éxito, creo que ha sido súper clara y has traído como temas súper importantes que también, por supuesto, se pueden desarrollar en otro momento. Exacto. O aquí dentro, o tomando una chela, o hablando en cualquier otro lugar. No hay medio de mañana. ¿Tienes una canción para irnos? Tengo una canción para cerrar, que se llama Yo por ellas, Ellas por mí. Y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Nos escuchamos el martes que viene a las 8:30 de la mañana. Gracias, Sofía Hummel, por hacerme el 2. Muchas gracias. Y gracias, Eva Rosso, por estar ahí. Y gracias, Fer, por haber aceptado esta maravillosa invitación. Bueno, que tengan una linda jornada. Feminista hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Calian, burro caracufres, Calian, Betty Jota que Calian, Mia Kamakube, libre tasque y sanate. Ni nezile jabe, ni nezile maitale, venga tira, dale, burro cabeza, un cales, cale, escuba que carlo tus cales, cale. Es la hora de luchar. ¡Hala! ¿Por qué no te callas? Instagram, radio-pedal. ¿Por qué no te callas?